Un, dos. Legendario que se hizo popular, popular. Mete la pata donde quiera que se encuentre y la mete sin parar, sin parar. A donde quiera que tú vayas te lo puedes encontrar. Se llama Pluto, famoso de verdad. Pluto, famoso de verdad. Que se hizo popular, popular. Mete la pata donde quiera que se encuentre y la mete sin parar, sin parar. A donde quiera que tú vayas te lo puedes encontrar. Se llama Pluto, famoso de verdad. Pluto, famoso de verdad. ¡Vamos! ¡Superlado!